bajo el prisma de la historia. Para que no se olvide, la historia ha de contarse. Hechos de ayer, vivencias de hoy, bajo el prisma de la historia. 17 de marzo de 2021, año 63 de la Revolución. El 17 de marzo de 1865 nace Blanche Sacheri de Barlat. Blanche Sacheri, esposa de Luis Alejandro Baral y Peoli, profesor diplomático, crítico, teatral, fundador del Ateneo de La Habana y traductor de William Shakespeare, estuvo siempre asociada a sus nobles empresas. Escritora, reunió en un tomo sus estudios de arte y de vida y sus impresiones desentrañadas del fondo de los recuerdos sobre el héroe nacional en Héroe Nacional, el Martí que yo conocí, publicado en el año 1945. En esta misma fecha, pero del año 1956, muere Irene Joliot Curier. Irene Joliot, esposa de Federico, eminente científico y figura social progresista francesa, e hija de María Curie, célebre física y química polaca, descubridora del elemento radioactivo de la radio. Es integrante de una familia que acumula 6 premios Nobel. No resulta fácil hacer un deslinde entre Irene o Federico, o entre María y su esposo Pedro, pues si María y Pedro trabajaran cuestionadamente en la radio y sus propiedades, Irene y Federico descubrieron juntos la radioactividad artificial y fueron los primeros en determinar números de medio de neutrones que se desprenden durante la fusión del núcleo del átomo de uranio y de demostrar la posibilidad de reacción nuclear en la cadena con liberación de energía. Bajo el prisma de la historia.